calle o F Reactor. Transmitimos las 24 horas del día, los 7 días de la semana, a 33.000 watts de potencia, desde la Ciudad de México, en el 105.7 FM. Real de Mayorazgo número 83, Colonia Joco. Código postal 03330, Benito Juárez, Ciudad de México. Instituto Mexicano de la Radio. Somos Radio Pública. Reactor, el orden del caos. Luz y oscuridad. Noche y brillo. Conciertos de contrastes. Lo oculto jamás había llegado a la superficie con tanta naturalidad. Estás en el lugar correcto. Este es el presente, el hoy y el ahora. Illuminat se mantiene lejos de la oscura rutina que te dicta cada día lo que debes escuchar y descubre para ti la música brillante que estabas deseando conocer. Esta es la gala de géneros disímiles en la penumbra de los martes por la noche. Por fin, la iluminación ha llegado. No, no somos el nuevo orden mundial. Planeamos conquistar el mundo siendo el receptáculo de la música que cada día sale a la luz en distintas latitudes, lugares y usos horarios. Este es el espacio luminiscente de Reactor. Illuminat. Muy buenas noches, tengan todos ustedes bienvenidos al espacio luminiscente de Reactor 105. Mi nombre es Natalia Sendro, su guía y locutora a través de estos micrófonos en lo que nos resta de este día martes 21 de junio. El día de hoy, como ustedes saben, después de mucho decirlo, de mucho compartirlo, ha llegado el fin de una era, ha llegado el fin de este programa. Con mucha tristeza, pero también con la posibilidad de imaginar a lo mejor otros sueños que se puedan cumplir más adelante. Yo sé que para algunos de ustedes es un poco raro que me escuchen tan optimista al respecto, o no sé, es confuso despedirse de una manera a lo mejor en donde uno está feliz, triste, pero ya la historia ya la conocen. Y bueno, mientras tanto, les recuerdo que hay teléfonos, esta es la manera de comunicarse a la antigua, que es 5601-6397 y terminación 99. Tenemos un WhatsApp que es el 5512326546 para que se comuniquen. El hashtag, que sería muy bonito que en todos y cada uno de los mensajes que ustedes nos compartan a través de Twitter, sobre todo, utilicen el hashtag Illuminat para ver de qué manera podemos hacer que esta comunidad grite como siempre, que se una al unísono, aunque parezca pleonasmo, pero que se note más que nada y que ustedes pasen lista en esta última noche de Illuminat. Esta es la última noche luminiscente en Reactor 105. Probablemente más adelante tengamos algunas otras sorpresas o tendremos alguna otra cosa que compartir, pero más adelante pues lo sabremos. Mientras tanto es incierto. En fin, estoy recibiendo muchos de sus mensajes y el día de hoy nos vamos a dedicar básicamente a escuchar algunas de las canciones que nos hicieron felices en este programa. Tengo una selección de alrededor de 30 canciones que tuve que escoger minuciosamente y que por supuesto en estas próximas dos horas no van a poder sonar todas, pero intentaremos que la mayoría lo hagan. Y en redes les comentaba que me gustaría también, además de que utilicen el hashtag Illuminat, también me compartan qué canción se llevan de esta bonita etapa radiofónica, si a ustedes les gustaría escuchar algo en especial, si alguna de las melodías que pusimos en este espacio les acompañaron en alguna aventura, quizás en algún momento importante de sus vidas, o simplemente les gusta tanto que no han podido dejar de escucharla desde que la descubrieron en este espacio. Entonces ya les hice las invitaciones pertinentes, ya pueden comunicarse con nosotros y mientras tanto vamos a empezar con esto que probablemente a ustedes los remontará al año que habrá sido como 2018, cuando salió una película llamada Black Panther, y Kendrick Lamar unió fuerzas con SZA para hacer esta genialidad que, aunque es muy pop, siempre fue muy Illuminat, porque no le tuvimos miedo a aquellos sonidos que a lo mejor no son característicos de toda la emisora, pero que sí son importantes para poder ambientar la noche. Esto es All the Stars de Kendrick Lamar y SZA, aquí a través de Reactor 105. Esto es Illuminat. Let me go. All the stars. Esto que ustedes acaban de escuchar aquí a través de Illuminat corrió a cargo del CD Sound System. La canción se llamó Oh Baby, como ustedes saben, es de su disco American Dream, que marcaría el regreso después de un muy corto receso del CD Sound System que tuvimos en el año 2017, pero que en este programa en específico, debido a las fechas de lanzamiento, lo tuvimos sonando durante todo el 2018. Cosa que nos pasaba con mucha frecuencia y que, bueno, pues es también parte de la magia de Illuminat, cosas que pasaban, ¿no? Que de repente llegaban canciones a nosotros en algún momento y no importaba en realidad cuando era la fecha de lanzamiento para tenerla sonando en el programa con frecuencia. Y bueno, una cosa que sí es cierta es que en el año 2017 y 2018 sonaron la mayor cantidad de canciones en este espacio, no solamente porque comenzamos como un espacio especializado, muy, muy, muy particular, y en el 2018 regresamos de lunes a viernes y teníamos mucho, mucho que compartir con ustedes, y fueron años de mucha música que pudimos compartirles. No sé si por ahí alguno de ustedes recuerda algún año en específico que les haya gustado, por ejemplo, los cortes de caja, o que les hayan gustado el conteo Illuminat que teníamos cada diciembre. En fin, ya me podrán comentar de todo esto a través del hashtag Illuminat. Muchos de ustedes ya se están comunicando con nosotros. Estoy recibiendo con mucho, mucho, mucho cariño los memes en donde dicen, ¿dónde lloran las mujeres? No sé, como que es como un meme, no sé, donde lloramos todos en Illuminat. Bueno, no sé si lo supe traducir muy bien a la parte radiofónica, creo que no, pero si se meten al hashtag Illuminat lo van a encontrar. También le preguntan a Homero que por qué tan elegante Homero, porque es el último Illuminat. Un abrazo para Juan Inclán Rico, que nos desea mucha buena suerte y mucha buena vibra. René dice, no escribo con regularidad a los programas, pero sí escucho con frecuencia a los que más me gustan, y he de decir que desde que tomaste las riendas de la estación como gerenta, se ha formado un excelente equipo que se refleja en la audiencia que tiene. Muchísimas gracias, René, y estoy de acuerdo contigo, creo que el amor se nota hacia afuera, ¿no? Está al interior y también hacia afuera. Saludos para Mario, nuestro querido ordenauta, ha estado al pie del cañón. Cuando supo que ya era el último programa, pues se puso ahí como a spamear, y todo mundo se enteró a través de su cuenta. Muchas gracias, Jesús Iván, que vino a visitarme el otro día a dejarme una carta. Muchas gracias a Ari, a Irving Navarro, que fue parte de una época muy bonita de Illuminat, porque era el que subía a las plataformas el programa en formato podcast. Entonces, yo creo que fueron alrededor de... Híjole, Irving, tú tendrás los números, pero fue del programa 1 como al 153 o 200 y cacho, una cosa así. Muchas gracias, Irving. A Marco Antonio López, que nos sugirió un montón de canciones durante todo este tiempo. Y bueno, voy a seguir dando las gracias y demostrarme muy agradecida con ustedes, pero tenemos mucha música que ponerles, y yo no sé si ustedes estén de acuerdo conmigo que una de las etapas más bonitas de este Illuminat, o de Illuminat en general, ha sido que hemos tenido la oportunidad de conocer música de distintos lugares del mundo que a lo mejor en otros espacios no hubiera sido posible. Entonces, este es el caso de esta banda, que si mal no recuerdo, ellos son de Copenhague, son de Dinamarca, y no entiendo nada de lo que ellos dicen, por lo general, ¿no? Solo sé que se llaman Vogelflugten, y los hemos escuchado con mucha regularidad aquí, y esta canción se llama En Anden Side Afting. Lo estoy diciendo exactamente como se escribe para que ustedes la busquen si no la han escuchado, y también es una canción icónica de este programa y es parte de este último Illuminat. Este Illuminat que se titula El Fin. No sé si es dramático, pero bueno. Esto es Fugleflugten desde Dinamarca. Esto es Enanden Side af Ting. Hold dig i skinnet, styr dine tanker, for ulven sender blæns og flår. De siger, ulven kommer. Ellos fueron Fugleflugten, la canción se llamó In Anden Side af Ting, aquí en Reactor 105. De repente como que me trabé, y es que acabo de recibir una foto que nos mandó Eduardo. Dice, la única foto que tengo de Nat Sendro creo que es como del 2015. ¡Qué horror! ¡No! Creo que presenté esa vez, no sé si eran esta banda, ¿cómo se llama? Sexy Zebras o algo así, que además miden como 2 metros cada uno. Y yo mide 1.56. Entonces ustedes se imaginarán qué padre estuvo eso, pero órale, sí, 2015 fue cuando todavía se hacía el Geek 105 aquí en Reactor 105. Muchas gracias, Eduardo, acabas de destapar una caja de Pandora en mi cabeza con un montón de recuerdos de aquellos tiempos. Abrazos para Vegeta. Ay, mi querido Alberto, continuista de Opus, ¿cómo estás, Alberto? ¿Bien? Bien, despidiéndome acá. No, es que creo que no le ha llegado el oficio del chisme. Ahorita le cuentas, Luis. Un abrazo para mi querido Rocker, que está en sintonía. Le mando un abrazo, y a todo el equipo de Reactor. En un momentito más hablaremos de eso. Por acá Eduardo Gameros dice, una de las muchas canciones difíciles de encontrar, pero gracias por luego pasar los links para descargar o para buscarlos. Y un poco ese era el propósito de compartirles en el momento con un GIF que además marea. Luis Esteban ya se encargó de decirme que mis GIFs lo marean y que, bueno, que hasta eso lo va a extrañar. Pero bueno, sí era parte de nuestro cometido compartirles las canciones a través del Twitter para que supieran de qué se trataba, ¿no? Y cómo se escribían, en caso de que yo no tuviera ni la más remota idea de cómo se pronunciaban o cómo se decían o lo que sea. En fin, ustedes saben mejor que yo cuál es esa dinámica. Un abrazo para mi querida Gaby, que me está escuchando, con Emilia, que está a punto de llegar a este mundo, y que les mando un abrazo a las dos. Y Emilia, ya por favor, ya te estamos esperando aquí, ya nos haces mucha falta, ya tenemos muchas ganas de verte. También por acá el Grillo Cantor, Freaks, que nos preguntan dónde se pueden escuchar esas primeras emisiones versión podcast. Acabo de compartirle y voy a darle retweet en este momento para que ustedes lo chequen en mi cuenta @natsendro con SZ para que lo vean. También acá para el NES, un abrazo bien fuerte para Carlos de Jesús. Ya estamos en Trending Topic número 5 nacional. Muchas gracias. Dicen por acá que no puede faltar The Cure. Saludos también para Psycho Dad. Para One, que le mando un abrazo, para el Chef Rocco, para Claudia, que la conocí el día de la noche Illuminat, para el Potro, en fin. Híjole, yo creo que así se me va a ir todo el programa, haciéndoles sus debidas menciones, porque la verdad es que al final de cuentas este programa se hizo con todos y cada uno de ustedes, porque fueron parte esencial y principal de lo que logramos aquí en Illuminat. ¿Y qué les voy a poner a continuación? Yo creo que, contra todo pronóstico, les voy a poner la canción, el himno Illuminat por excelencia. No la voy a dejar para el último, porque creo que tenemos muchas melodías que compartir. Ninguna tiene más valor que otra, y creo que pues podemos finalizar quizás con alguna otra canción que no sea esta. Estoy hablando de Young Men Dead de The Black Angels, de su disco Pass Over, y esto fue básicamente pues cómo comenzó todo el vicio musical que transmitimos a través de este programa. Entonces, esto es Young Men Dead de The Black Angels. Básicamente, sí, esto es Illuminat, el espacio luminiscente de Reactor 105. Después de esta canción nos vamos a un pequeño corte y continuamos con más para mandarle saludos y para despedirnos como se debe. Thank you. Egipto jamás había llegado a la superficie con tanta naturalidad. Esto es Illuminat de Reactor. Volvemos con más iluminación sonora. Llegado a la superficie con tanta naturalidad. Esto es Illuminat de Reactor. Volvemos con más iluminación sonora. Se estima que alrededor del mundo se liberan más de 24.000 canciones nuevas todos los días. Lo sabemos, puede ser abrumador. Afortunadamente, Reactor tiene una selección musical hecha especialmente para ti. Estas son nuestras canciones favoritas de la semana. El primer extranjero. De 0 a 100. The Blaze. Ice. Matilde Sobrino. Sigo en el high. Acti. Método y vacío. Arturo Waldo featuring Lalo Tex Jr. Cada noche. Hace malabares en mi tierra emocional. Se le corre el maquillaje y su nariz le da igual. Bajo la peluca le he guardado mi propio refrán. Escuchaste la selección de estrenos de Reactor. En el mar ahora la vida es más segura. Las capitanías de puerto supervisan que las embarcaciones respeten el área de bañistas, la velocidad permitida y la capacidad de pasajeros a bordo. No olvides el uso del chaleco salvavidas. Si vas a zarpar, avisa a la Capitanía de Puerto y consulta la información meteorológica. Acércate a las Capitanías de Puerto. Con ellas en el mar la vida es más segura. Secretaría de Marina. Gobierno de México. Imagina que vives felizmente en un lugar de Honduras llamado La Reina. Hasta que un día llegan una serie de tormentas que especialistas en meteorología llaman Eta y Iota y arrasan con todo. Tu vivienda es una de las más de 100.000 afectadas y tú eres una de las millones de personas que se ven obligadas a vivir bajo los escombros. Ahora imagina que debido a otras situaciones adversas, la violencia y la pobreza se agudizan en tu país a causa de esta crisis ambiental, por lo que debes viajar a México en busca de una mejor vida. Todo es incierto, pero te motiva la esperanza. De acuerdo con la CEPAL, Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua se encuentran entre los países con mayor riesgo climático del mundo. Dejemos de imaginar y reconozcamos que el cambio climático es un factor que impulsa a las personas a salir de sus países de origen. Garanticemos su acceso a derechos y apostemos por su integración. Junio, mes de las personas refugiadas. Una coproducción de Sin Fronteras y AP, ACNUR y Grupo IMER. Somos Radio Pública. El orden se logra de noche. Reactor. El orden del caos. Concierto de contrastes. Luz y noche. Regresamos a iluminarte. Esto que ustedes acaban de escuchar corrió a cargo de Radiohead. La canción se llamó Man of War y es una canción que salió con motivo del 20 aniversario del OK Computer en el año 2017. No puedo creer que ya pasaron 5 años de esto. O se estarán cumpliendo 5 años de este aniversario del OK Computer, OK Not OK, en donde venía contenida esta canción y que además la pusimos hasta el cansancio entre el año 2017 y el año 2018, porque además, no sé si ustedes se acuerdan, no las voy a poner juntas y probablemente no vaya a poner la canción que voy a mencionar a continuación porque tenemos que hacer recorridos más allá, que siempre la ponía acompañada de The Only Way de Tricky. ¿Ustedes se acuerdan de ese combo ganador? Bueno, a mí me sigue encantando escucharlas juntas y también me las llevo a mi casa, a donde quiera que me encuentre, porque sí es de mis favoritas, de mis combos favoritos de Illuminat. Muchos de ustedes ya se están comunicando. Voy a hacer lo propio a través de el WhatsApp, porque sé que por acá muchos de ustedes están escribiendo. Tornado Etéreo, muchas gracias. También por acá, solo quiero desearle un futuro feliz. Gracias por tanto y perdón por tan poco. Se le extrañará. En serio, saludos para ti, Javis. Te estimamos y te estimo mucho. También para el encantador de Caguamas, un abrazo. Muchas gracias por todos los bonitos deseos. Por acá me dicen, me reencontré con Reactor el día del conteo 2019, así que la estación fue mi gran compañía durante el encierro. Muchas gracias por todo. Ese conteo estuvo tan bonito, tan padre que, bueno, todos en realidad, pero ese primero que pudimos compartir con ustedes estuvo increíble. Por acá me dicen, ya sé que lo explicaste mil veces, pero yo no escuché, ¿por qué te vas? Miren, en realidad me voy, pero no me voy. Me voy físicamente. No me convierto en fantasma, necesariamente. Me voy a la ciudad de Monterrey por proyectos personales, por... estoy buscando mi felicidad, básicamente, si así lo quieren ver. Cosa que me llena de orgullo poder hacer todavía liderando esta bonita institución, bueno, este bonito lugar llamado Reactor 105. Entonces, me voy, pero no me voy porque todavía estaré al frente de Reactor hasta diciembre. Si todo sale como estamos pensando. Si no, me quedaré un poco más, ya veremos. Pero si nos acomodamos y si nos da la gana, pues quizás podemos seguir así. Vamos a ver qué suerte nos acompaña en unos meses. Si el equipo se acostumbra a no tenerme aquí molestándolos, si yo me puedo acostumbrar a no tener el control en el lugar de los hechos, también vamos a ver si eso funciona. Pero bueno, quiero mandarle un beso y un abrazo a Mario Quique, que además cumplió años recientemente. Gracias por todo. Me acaba de compartir la foto que nos tomamos en la sesión de Belafonte Sensacional en el año 2020, antes de la pandemia. Nadie sabía qué era lo que iba a suceder. Esto fue el 5 de febrero del 2020 y un mes después, un mes y medio después, ya estábamos viendo qué es lo que iba a suceder, qué demonios iba a suceder con Reactor y con lo que hacemos. Entonces, bueno, ya que Mario Quique me recordó a Belafonte y que Belafonte estrenó su disco Soy Piedra aquí y que tuvimos exclusivas y que Israel vino un par de veces y que son favoritos de hoy y siempre de este programa y de esta estación, les voy a poner la noche total de Belafonte Sensacional de su disco Soy Piedra, que salió el 15 de marzo del año 2019. Acaba de cumplir 3 años y no lo puedo creer. No somos nada. Noche total. La suerte es una especie de Dios. Continuamos con más aquí en El Último Illuminat a través de Reactor 105. Ya no hay nada que cantar, no más. Anoche nos cayó. cocina. Calendarios en el más allá. Si miras para atrás, recordarás. Si miras para atrás, recordarás. Un espejo se rompió. Gato negro apareció. El salero colapsó. Viernes 13, no pidas perdón. La suerte es una especie de Dios. La suerte es una especie de Dios. La noche nos cayó total, la noche total de Belafonte, sensacional, sonando en este Illuminat. Y voy a aprovechar que estamos en el español, que fue poco frecuente en este programa, no así en la estación completa, aunque digan lo que digan, no me importa. Pero yo sé lo que les digo, pero bueno, esta canción que les voy a poner a continuación es de una banda de aquí de la Ciudad de México. Es una banda que yo empujé mucho en el año 2018 para que estuviera dentro de la programación habitual de Reactor, y que además pues también tuvo un espacio en el conteo al final de ese año, gracias a que a ustedes les gustó mucho. Y que, a ver, sí me voy a colgar la medalla si quieren, pero la verdad es que es una gran canción, es una canción muy Illuminat. Estoy hablando de Celeste y esta canción que se llama Hasta que el tiempo no nos separe, que es un rolón y que si ustedes se la saben, cántenla, y si no, pues se la aprenden porque está bonita y pues vale la pena. Entonces, Hasta que el tiempo no nos separe, es un poco lo que nos está pasando. Hasta que el tiempo no nos separe. Celeste, sonando aquí en Reactor. Ellos fueron Celeste, hasta que el tiempo no nos separe. Y ahora vamos con esto. ¿Ustedes se acuerdan de esta canción que amo con locura y compasión? Probablemente sí. Ay, ahí está. Ellos se llaman Hearts. Esto se llama The Way. Estamos terminando nuestra primera hora. Continuamos con más. Reactor, el orden del caos.

esto que ustedes acaban de escuchar corrió a cargo de Jack Lather, la canción fue Susan, también otro clásico muy Illuminat sonando aquí en Reactor 105. Por cierto, ay, ese fondo nunca lo había usado, ¿sí? Déjalo. Me estanteo, perdón, es que no es el de siempre. Como no los combino. Bueno, por cierto, voy a mandarle saludos al otro lado de la cabina, que está nuestro querido Luis, que está también Julio González, que está aprendiendo a toda la parte de los controles aquí en Reactor 105, y quiero mandarle un beso y un abrazo muy, muy especial a George Aguilar, que fue nuestro operador durante los 6 años de Illuminat y durante el tiempo en que estuvimos aquí molestando. Y le quiero mandar un abrazo en este momento. Pues como muchos ustedes sabrán, pues sí hay un alza de contagios y aquí en Reactor nos cuidamos durante 2 años y de repente arrasó. No voy a decir que a la mitad de mi plantilla, pero voy a decir que es como la quinta parte, más o menos, cuarta parte de mi gente aquí enferma. Entonces, bueno, les mando un abrazo a Jorge Aguilar y también a Cris, que también está enfermo, y que bueno, que estamos haciendo todo lo posible también para que ustedes tengan los programas de Reactor 105 y que lleguen a todos ustedes sin mayores complicaciones. Sé que es sobre todo para Luis, para Román, para Lady, Julio, aquí ya está aprendiendo para que nos ayude más adelante, en fin, todo esto es lo que pasa tras bambalinas que ustedes no se imaginan que sucede y que, pues sí, así pasa. Saludos al ratón mágico que hizo posible tantas noches de Illuminat y tantos momentos tan bonitos, le agradezco con el alma. Muchos mensajes están llegando a través de redes sociales. Ya BTS nos acaba de quitar nuestro lugar número 2 en los trending topics, pero no pasa nada, no nos molestamos, sabemos que son legión, que son poderosas y poderosos quienes los siguen, y no los culpo, la verdad es que son muchachos muy coordinaditos para bailar, y eso hay que siempre pues agradecerlo, ¿no? Pues qué padre que estén tan coordinados. Yo a veces no sé quién es quién. Y ya. Por acá saludos para Espartálica, que dice, lo más chido eran los martes de oscuridad. Y también tuvimos los jueves de seducción, y tuvimos también en algún momento los viernes de remix, y los miércoles creo que nomás hacíamos cosas por hacer. Entonces, bueno, sí vamos a tener un poquito de martes de oscuridad en este martes, para que no se me agüiten. Y por supuesto, vamos a tener esta canción que además ya me pidieron, y que compartí hace unos días con el hashtag Illuminat, un poco a manera de calentar motores rumbo al último programa de Illuminat. Ellos son originarios de Suecia, se llaman Príncipe Valiente, que algún día, no sé, nos quedamos con las ganas de entrevistarlos y de preguntarles por qué demonios se habrán puesto ellos Príncipe Valiente y no alguna cosa sueca. Pero bueno, en español, Príncipe Valiente, y la canción que ustedes escucharán se llama Strangers in the Night, que fue parte muy importante de nuestro martes de oscuridad de Illuminat. Continuamos con más, agradezco todos y cada uno de sus mensajes, estoy leyéndolos con calma, y vamos a hacer algo, ¿no?, para que BTS se quede sin su lugar número 2, y quedemos nosotros por lo menos, ¿no? Illuminat. canción se llama Strangers in the Night, de Príncipe Valiente, y tengo que darle el crédito a nuestro querido Marco Antonio López, porque si no fuera por él, esta canción no hubiera sonado en este programa. Así que muchas gracias, Marco, por siempre haber hecho lo posible y siempre haber hecho poner tu granito de arena, ¿no?, en la construcción de este programa. Y bueno, eso fue en muchos momentos, incluido el Illuminat Mundialista, que además fue un gran momento mágico, deportivo, musical, en donde no tenía nada que ver con el mundial, pero de alguna manera lo cruzamos y pues hasta se copiaban, ¿no? Se copiaban muchísimo de lo que hicimos y lo volvieron a hacer durante la Euro y lo volvimos a hacer durante la Euro. Entonces estoy muy, muy contenta por eso. Miren esta canción. Bueno, más bien escúchenla. ¿Ustedes se acuerdan de esta canción? Bueno, esta canción fue el primer fondo musical de Illuminat. Y empezaba. Y así nos íbamos. Por acá varios me estaban diciendo de esta canción. Es My Remedy. No. La canción se llama Remedy 2 y la banda es My Baby. Ellos son holandeses, si mal no recuerdo. La voy a quitar y vamos a poner nuestro fondito normal porque la muchacha me distrae. Y bueno, pues ustedes ya saben cómo somos los locutores. No nos gusta tener, no tener el foco. Un abrazo para George, que sí me estaba escuchando y que estoy muy contenta por eso, y decirle que lo quiero mucho y que le agradezco mucho todos los años en que me estuvo aguantando, y de complicidad también un poco, porque finalmente cuando uno hace radio, pues te vuelves cómplice de quien está del otro lado, ¿no? Quienes están en los controles no son solamente unos muchachos o muchachas que aprietan los botones para que salgamos al aire, sino que de alguna manera se construye a partir de la complicidad el espacio, y él fue pues parte fundamental de este programa, y agradezco enormemente que siempre haya estado al pie del cañón y que bueno, a pesar de todo y a pesar de todos, y pues aquí estábamos, ¿no? En fin, no me quedan muchas palabras para agradecerles, sino que pues tengo mucha música que ponerles todavía. Hay tantas cosas que quiero compartir con ustedes. Parte de estar aquí en este micrófono es pues tener una responsabilidad, pero también tener este momento para compartir con ustedes. Y pues ya estoy desvariando un poquito porque ya me estoy empezando a poner nerviosa de que ya son mis últimos minutos aquí en la cabina. No sé cuándo vaya a regresar a una cabina de radio, no sé en qué momento. Voy a regresar al Reactor, obviamente, en algún momento de estos próximos meses, pero bueno, ya esto ya se empieza a poner y se está convirtiendo en ese momento que yo no quería. Yo estaba muy, muy tranquila, ¿no? ¿No viste, Luis? Que ecuánime, no me estaba trabando, todo estaba saliendo a la perfección, lo tenía controlado, pero no funcionó. Pero bueno, mientras yo recupero la cordura, seguimos con nuestro Martes de Oscuridad y les traigo a una banda que estuvo en nuestro conteo Illuminat del año 2018. Ellos son franceses, se hacen llamar Vedette. Ustedes me pedían mucho esta canción y si no se acuerdan, pues seguramente se acordarán cuando la empiecen a escuchar. Esto se llama It Seems to Be Natural, de su disco Losing All, que salió en el 2017. Sin embargo, lo estuvimos sonando mucho en el año 2018 en este programa. Vedette, desde Francia para el mundo, a través de Illuminat de Reactor 105. You want to travel? Illuminat, noches brillantes. Bueno, esa canción que se estaba escuchando, no. Ya estamos de vuelta después de haber escuchado Deadly Valentine de Charlotte Gainsbourg de su disco Rust, también del 2017. Cosa curiosa, estoy poniendo muchas canciones del 2017, pero no le hace, ustedes no se fijen. Realmente estamos hablando de canciones que estuvieron durante la vida de este programa en los últimos 6 años. En este caso, los últimos 5, porque nacieron en el 2017 y antes no. Pero bueno, voy a ligar con esta canción que también fue considerada por ustedes como otra de las canciones icónicas de este programa. Estoy hablando de Sola Jesus y esto que viene en su disco Kobe, que salió 2017 también. Y la canción se llama Soak y también pues marcó una línea que estuvimos siguiendo muy de cerca durante estos años, sobre las mujeres y el papel de estas mujeres dentro de la música. Entonces creo que es importante, creo que hemos tenido muchas voces femeninas durante toda esta noche y sola Jesús no podía faltar. Después de esto nos vamos un pequeño corte y continuamos con más aquí en Reactor 105. Y este es nuestro bloque de Martes de Oscuridad. Superficie con tanta naturalidad. Esto es Illuminat de Reactor. Volvemos con más iluminación sonora. En los tiempos de inmediatez y de caos, es importante que Reactor y todas las estaciones del IMER lleguen a ti. Más allá de cualquier frontera. Descarga la app del IMER y lleva la radio pública en la palma de tu mano. Disponible para Android. Noticias, música e información que te importa y te acompaña. Y da orden al caos de nuestro día a día. Gracias, porque cada gota de sangre que has compartido significa vida. Gracias, por tu donación voluntaria y altruista de sangre. Este 14 de junio te celebramos a ti. Donar sangre es amor a la vida. ¡Gracias! México, sede del Día Internacional del Donante de Sangre. Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea. Secretaría de Salud. Gobierno de México. Punto neutro. El orden del caos. Reactor. Concierto de contrastes. Luz y noche. Regresamos a Illuminat. Esto que ustedes acaban de escuchar corrió a cargo de Warhouse desde Bélgica. La canción se llama Brussels y esto viene en un disco llamado We Fucked a Flame into Being, que lo tuvimos mucho, sonó mucho en este programa. Y que además, pues sí, además de grandes cosas que tuvimos en Illuminat, también tuvimos estos dolores de corazoncito en donde... por ejemplo, me tocó conocer a Warhouse en su proyecto, en su banda principal, que ahorita Baltasar se llama la banda principal de Warhouse, y no estuvo bien esa entrevista, no estuvo nada bien, pero nos quedamos con la música. A veces no hay que conocer a los ídolos. Este no era tan ídolo, pero... pues no nos cayó bien, la verdad. Esta canción me vuelve loca y hay otras de Warhouse que también me gustan mucho y que además fue gran parte de nuestro jueves de seducción, del empierne luminoso, del jueves de ponido, de el jueves de incandescencia, le llamábamos, también le llamamos, ¿cómo le llamamos? El jueves de charpata, el jueves de... híjole, tuvo muchos nombres, pero bueno, es parte de esto que nosotros hicimos, que todavía existe la lista de incandescencia. Es una lista que, aunque ya no se nutre tanto como antes, sí es una lista que tiene muchos seguidores. Hace un momento Mario Quique me preguntaba que cuántos bebés nacieron a partir de esa lista de incandescencia, y solamente tengo el registro de una bebé, que sí me dijeron los radioescuchas, el Puma veterinario podrá corroborarlo. Carlita nació hace, ¿qué habrá sido? Ya debe tener 3 años. Carlita debe tener 3 años. Y quiero mandarle un saludo al Puma, a Mónica, a su esposa, a Carla, que bueno, pues les funcionó mucho lo que hacíamos con el martes de seducción, jueves, martes, lo que sea, pero estas cosas que hacíamos, estos rituales, en donde poníamos canciones con ciertas características que, bueno, sí, se quedaban y se colaban en sus corazones y en su líbido. Entonces, bueno, agradezco siempre. Matt Domínguez, muchas gracias. Iván Variable también por sus comentarios. Por acá, Carlos de Jesús, Javier Caballero, Javo, te mando un abrazo. Jeep 666 también. Jesús Iván, creo que ya le había mandado saludos. También a Irving, que me mandó una carta que voy a leer con detenimiento en un momento. También a Godín Chalequín, a Dani Sam, que nos está escuchando desde El Pinto, en Querétaro, que nos agradece mucho la programación del día de hoy. Sara Vázquez ha estado tuiteando durante toda la noche y le agradezco muchísimo. Sé que a veces para algunos de ustedes es complicado, pero ahora mismo lo agradezco. Saludos también para nuestro querido Chavaluria, a Jack Lather, que también ya le dio retweet a nuestra mención de Susan, de la canción que pusimos hace unos momentos, a Adriana, que ya está por acá, también el Fercho, Martín Rodrigo, a mi Tony, a Mario, que está escuchando, a Ficta, que no se me quería pasar, a Carl Birnison, que también siempre está al pie del cañón, María Stark, no quiero que se me pase nada, Lynn, a nuestra querida Silvia Alcaraz, Chiva, te mando un abrazo para Bruno, para el Roche, para ustedes dos, siempre, siempre agradecida con sus muestras de cariño, Alo García, Dark Urs, muchas gracias, que por acá también está mandando sus saludos, Mike Calavera, que siempre estuvo haciendo los memes de Reactor y que ha seguido haciéndolos, y que de pronto tuvo un bache ahí anímico, pero seguimos siendo parte de sus días. Muchas gracias, Mike. También a Chucho Méndez, que nos acaba de escribir. Ya dije a Ordenauta, a Luis Olleiro Villavicencio, que no lo había visto por acá, pero es el caso de muchos radioescuchas que de pronto no escriben y que ahora se están haciendo presentes. Frank Isaac, Doctor B, también por acá, a mi Cori, que también ya está al pie del cañón escuchando desde hace un rato, a Andy. Ay, Jesús Vargas, muchas gracias. Tengo muchos mensajes, cosa que agradezco. Emanuel Cruz, también por acá estaba preguntando sobre los programas del principio de esta etapa. Ana Martínez, también Paco Infame, que le mando un abrazo y que me gustó mucho el mensaje que me compartió acerca de cómo conoció Illuminat y de la importancia de quedarse a la espera de que alguna vez llegue la canción que uno estaba pidiendo y que en su momento a mí me tocó complacerlo con una canción. Pero bueno, continuamos con más música, seguimos con la incandescencia y por supuesto que no podía faltar una mujer que nos vuelve locos, por lo menos en este programa, y que voy a matar dos pájaros de un tiro. Incandescencia, y vamos a poner una canción de la Sharon. Entonces vamos a poner a Sharon Van Etten con esta canción llamada Jupiter 4 del disco Remind Me Tomorrow, que salió en el 2019 y que además también, gracias a Reactor, gracias al Corona Capital, a todos los que estaban por ahí, pues tuve la oportunidad de entrevistar a Sharon y decirle que por favor, me dedicara a esta canción Jupiter 4, y pues bueno, ahora me toca a mí dedicárselas a ustedes aquí a través de Reactor 105, unos minutillos antes de que nos despidamos. Eso fue Jupiter 4 a cargo de la Sharon aquí en Illuminat de Reactor 105. Son las 11:50 y con mucho gusto tengo ahora la posibilidad de dedicarles algunas palabras y también agradecer mucho que me hayan acompañado durante todos estos años. Hace unos días, bueno, más bien ayer, mi querido equipo me hizo un regalo, me hicieron un regalo, el cual trabajaron entre todos, muchos pudieron participar, algunos por cuestiones de tiempo no lo hicieron, pero agradezco las muestras de cariño que me han dado durante estas últimas semanas, que han sido súper desgastantes, yo lo sé, emocionalmente, pero que llegamos a culminar este proceso de muchos días para, bueno, finalmente tener la oportunidad de despedirme de ustedes y agradecerles y, bueno, sí, también sentir un poco su apapacho, lo siento. Y hoy dije, bueno, ¿por qué no comparto con ustedes el regalo que me dieron? Un regalo radiofónico que podría ser nada más mío, pero que se los comparto porque es algo que es importante para mí y que de esa manera yo también les agradezco a ellos que se hayan tomado el tiempo para hacerlo. Entonces, los dejo con este audio y regreso rápidamente para despedirme. Adaptarse al cambio es parte de las reglas de ser adulto. Lo sabemos, lo aceptamos, pero no lo disfrutamos. Hace 3 años y 20 y algo días, iniciamos una etapa que no sabíamos que sería tan icónica en nuestras vidas. Una etapa en la que pudimos seleccionar familia y hacer grandes cosas juntos. Una etapa que fue marcada por la posibilidad de la pérdida constante y que nos hizo valorar a nuestra gente. La desgracia se volvió la oportunidad de tener un refugio. Ese pequeño paraíso tuvo un artífice con nombre y apellido. Natalia Sendro Morales. Llegó a la familia en 2015 y participó en Encore Illuminat y participó también en diversos proyectos en esta frecuencia. Para nuestra buena fortuna, en 2019 presentó un proyecto de reestructuración de Reactor 105 y esa es la idea que nos une a casi 50 almas. ¿Qué lograste? Averígualo tú misma. Hola, ¿qué tal? Yo soy Luisa La Guija y las tres palabras que para mí significan trabajar con Natalia son empatía, mucho, mucho, mucho corazón, hermandad. Hola, mi nombre es Betty Betezeta y si puedo describir con tres palabras qué es trabajar con Natalia Sendro, sería orden y absoluta creatividad. Mente fría y te amo, Nat. Hola, yo soy Blanca Lozano y puedo comentar que para mí trabajar con Natalia Sendro. Hola, soy Pepe Campa. Tres palabras que definan trabajar con Natalia, hacer radio con ella. Puedo comentar que es una persona dedicada. Hey, ¿qué tal, familia de Reactor 105? Por acá Tony. Alegre y muy amigable. Y si tuviera que describir la forma de trabajar con Nat en tres palabras, pues me parece que las más importantes serían equipo. Yo creo que constancia, cariño, pasión y complicidad. Y ecuanimidad. Ey, ey, ey, aquí Chuck Pereda de Ruco de Onda. Hola, soy Gloria Hernández, conductora de Elección por Vocación. Trabajar con Natalia Sendro es siempre recibir un cómo, nunca un no. Siempre es cómo le hacemos, cómo lo harías tú. Para mí, estos años de haber trabajado bajo la dirección de Natalia, los puedo resumir en sororidad. Recibir mucha emoción por cualquier cosa que se nos ocurra, porque pasión y hermandad. Es alguien que ama la radio como nosotros. Así es que muchísimas gracias por todo, Nat. Y se le nota muy, muy, muy cañón. Te mando un enorme abrazo radiofónico y muchísimo éxito en lo que venga. Entonces, siempre recibir un cómo, mucha alegría y sobre todo mucho profesionalismo. Soy David Prado. Jonathan Madariaga. Mi mejor momento radiofónico. Libertad. Hey, ¿cómo están? Soy María y las tres palabras que para mí representan trabajar con Natalia son camaradería, profesionalismo, balance, equipo y crecimiento. Soy Fabián. Hola, yo soy Jinete. Para mí trabajar con Natalia fue, uno, la confianza, muy chingón, la accesibilidad, estuvo de poca madre, es una mujer creativa, talentosa y sabe ser líder, y el cariño. Hola, soy Mario Flores, Mareo Flores. Hola, soy Sopi locutor de Visitlán y Regevolución. Y el trabajo con Natalia es divertido. Es la percepción del trabajo en equipo. Propositivo y amoroso. La queremos mucho. Y por otro lado, algo importantísimo es la sensación de empatía, de solidaridad, de calidez al trabajar, sobre todo en momentos difíciles como fueron la pandemia. Y creo que esa fue una característica muy importante de Natalia en este periodo. Hola, yo soy Val. Hola, soy Vince. Y bueno, ha sido un honor y es un honor trabajar contigo, Nat. Y para mí trabajar con Nat representa libertad. Te vamos a extrañar. Besos. Confianza y mucho, mucho amor. Robin Chacón Pizá. ¿Qué tal? Yo soy Rocker. Libertad. Creatividad. Liderazgo, armonía y admiración. Hola Nat, soy Germán. Hola, soy Susana H., programadora y locutora de Reactor 105. El aprendizaje. Trabajar con Nat ha sido un proceso fluido. La segunda es el compromiso, porque aún así las circunstancias fueron completamente complejas. Empático, libre y creativo. Y la última, la diversidad, no solamente en el ámbito musical. Hola, yo soy Román Ochoa, operador de la estación. Trabajar con Nat durante los últimos 3 años ha sido una cosa increíble, una aventura maravillosa, en serio. Para mí trabajar con Nat significa inteligencia, empatía, respeto, trabajo en equipo y amor y organización. Hola, yo soy Orlando Abad. Se me había olvidado decir un nombre para... Hola, los saluda Juan Carlos Reyes, pero les puedo decir 3 cosas. La primera, Cristian Padilla, que lo que uno sueña y aspira, sí se puede cumplir. Libertad. El caos, si tiene un orden. Creatividad y absoluto amor por su proyecto. Lo que le comenté a ella de forma directa después del aniversario número 15 de Reactor, me acerqué y le dije, lo has logrado, y le di un fuerte abrazo. Gracias por tu trabajo en equipo, gracias por sumarte a este proyecto de Radio Pública. Y si todos dijéramos todo lo que teníamos que decir, este promo duraría un día. Sabemos en el fondo que tu felicidad es tu derecho y la has encontrado. Así es que solo nos queda esperar que el hoy se convierta en eterno y lo guardemos en nuestra memoria. Gracias, Nat. Nos vemos en el camino. Y bueno, por mi parte, ha sido todo. Estoy profundamente agradecida. Soy una persona feliz porque he desarrollado mi sueño. Me han dejado hacer lo que he querido. Y mi equipo me respalda al 100%. Seguiré al frente de Reactor 105, tanto como me dejen. Y nos escucharemos muy pronto. Que este no sea el adiós, que sea un hasta pronto. Y que Illuminat se convierta en algo como las estrellas, que de pronto desaparecen, pero después se convierten en otras. Entonces, que esa sea la misión de Illuminat. Que se queden todos ustedes, que la música siempre sea eso, el refugio, el lugar a donde ustedes pueden llegar, y que siempre recuerden lo importante y lo maravilloso que ha sido este momento para todos nosotros, para mí sobre todo. Gracias por tanto, gracias a mi equipo, a todos, si los menciono se me va a ir alguno y voy a ofender a alguien, pero bueno, gracias a mi familia, gracias a Julio, al amor de mi vida, a todos ustedes. No tengo nada más que decirles que gracias. Esto se acabó, pero no es adiós, es hasta pronto. Cuídense mucho. sensación en todo tu cuerpo al descubrir música nueva? Sabemos que sí. Ya sabes dónde encontrarnos. Nos escuchamos el próximo martes por la noche para seguir iluminando el mundo una canción a la vez. Illuminat por Reactor. Radio Pública, Reactor, el orden del caos.